llega. Solo quiero que tú lo sepas. Solo quiero que tú lo sepas. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Voy a seguir navegando hasta el fin del firmamento. Para poder buscar lo que no encuentro. Para poder buscar lo que no encuentro. Mira cómo suena el mar desde mi balcón. Lo puedo escuchar. Y este mar procede de un volcán. Sus aguas cristalinas me embrujaron. Y este mar procede de un volcán. Sus aguas cristalinas me embrujaron. Vienen y van, todo tu amor que se fue y marchitó. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me embrujaron. Me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas me jugaron. Y este mar procede de un volcán, sus aguas cristalinas. Cristalina, me entubaron.